Hola, bienvenidos. Estáis en el tiempo de los tres cuervos, como ya habréis adivinado en Radio Topo, en el 101.8 de vuestro dial FM. Y como todos los martes, vamos a emprender desde los estudios de Radio Topo ese viaje volador por las músicas del mundo, por la música folk, por la música tradicional y por todas las músicas que nos apetezca oír y aletear encima de ellas. Vamos con un trabajo de este año. Ellos son Balafonics, un grupo cuya base está en Guinea, pero tienen componente internacional. Ellos, como su mismo nombre indica, pues son un grupo basado en el balafón, pero que meten pues más instrumentos. Hay vientos, hay de muchas más cosas. Y que mezclan, pues como va a ser normal en nuestro programa, sonidos tradicionales africanos con funk, con jazz y con más cosas. Esto se llama Duba. Thank you. Malaphonics desde Guinea, pero el disco está grabado en Europa. Y bueno, este se llama Spicy Boom Boom, Boom Boom Especiado. Es el título del trabajo, y un trabajo pues acaba de salir este año. Si habéis puesto atención, habréis oído esos balafones que suenan por ahí por el fondo. Y también habréis oído pues un poquillo de todo, de funky, de high life, de todo, de rumba congoleña. Seguimos en África. Hoy vamos a marcarnos un programa básicamente africano, porque ya hace días que no vamos por ahí picoteando canciones del continente. Y bueno, trabajos que han salido también hace poco, y este es el último del señor Balaké Sissoko, el maliense afincado en Francia. Acaba de sacar un trabajo que se llama Yoru. Y bueno, si estamos hablando de balafones, pues ahora vamos a hablar de kora, que es el instrumento que domina el señor Sissoko. Un trabajo donde colabora pues más gente, entre otros pues está ni más ni menos que Salif Keita, como no, Vicente Segal en el violonchelo, que ha colaborado en los dos álbumes que tiene en este sello, en No Format, en el sello francés, e incluso el intérprete de Kora suena a Jobarté. Bueno, pues lo mejor que lo oigamos, esto se llama Kora y es Balaké Sissoko. Thank you. estaba la cora de Balaké Sissoko, habéis oído también el cello de Vincent Segal, y la voz pues era Camille, del grupo francés Nouvelle Vague, un grupo que se especializa en versiones de no sé si tanto punk como de nueva ola, realmente, de ahí lo de Nouvelle Vague. Ella se llama Camille Demé y es esa vocecilla que habéis oído en este trabajo recién sacado de Balaké Sissoko. Vamos con un trabajo bastante más lejano. Es el de Dan Boadi and the Africans Internationals. Él es de Ghana y bueno, esto es su segundo trabajo, si no tengo las informaciones cruzadas. El primero lo hizo en Ghana y aquí salió a Estados Unidos y lo grabó en Chicago. El trabajo se llama Money is the Root of Evil. El dinero es la raíz del mal. Y bueno, pues intentó un sonido más actualizado a la americana. Pues bueno, él lleva una banda que sobre todo se dedica al highlife y al afrobeat, con toques de funk y de reggae. Pues bueno, recordad que esto es del año 77. Y en fin, pues vamos a poneros la canción que abre el álbum y que le da título Money is the Root of Evil.

Dan Boadi, African Internationals. Bueno, esto es High Life, básicamente. Sabéis que, si no sabéis, os lo digo yo, que en Ghana es la música predominante, una música que viene de la clave cubana. Muchas guitarras, sección de vientos bastante yaseada, funk, por ahí, pues lo que acabáis de oír. Como también, pues, esto es lo que hace Giedu Blai Amboley, un saxofonista que tiene un montón de discos publicados, que ha trabajado con un montón de gente del mismo Fela Kuti para abajo, y que acaba de sacar pues también un trabajo hace poquito que se llama Calle 11 Secondi, y que abre con este Blood Woman. Ah. Now this for black women, oh, we're gonna watch out, oh. So, so we get a carry on. Because of brainwashed education. She's ashamed of her hair. It like how you boy, you know. As a monkey, no, they find out. Many people too like him. As a monkey, no, they find out. Many people too, they love him. Bueno, pues hemos dejado pasar sin solución de continuidad a Hank Jones con Chic Tidian y Sec, ni más ni menos, un trabajo que ya tiene unos añicos. Y bueno, desde Mali, música mandinka, Hank Jones, el pianista de jazz, aunque es de raíz también afroamericana. Y Chic Tidian y Sec, pues bueno, es uno de los clásicos de la música mandinga. Esos teclados que oíais por ahí por el fondo era el señor Hank Jones. El trabajo se llama Sarala y esto se llamaba Maninga Folly. Bueno, seguimos en Mali, vamos hacia el norte, vamos hacia donde está el blues del desierto, vamos a Niafunké. El trabajo es de 2019, Ama Sankaré es uno de los clásicos en la banda de Ali Farka Touré, del fallecido Ali Farka Touré, lo mismo que Afel Bokun, que también está en este trabajo, y bueno, pues más músicos que utilizaron como escuela, podríamos decir, la banda de Touré. Por aquí está también Ali Baba Traoré, Kande Sissoko en el Ngoni, Sekou Touré, pues pariente de Ali Farka. Y bueno, el trabajo está muy, muy bien. No, lo he oído solo un par de vueltas, pero yo creo que es de los que vendrán por aquí de vez en cuando. Esto se llama Yerkuti Afo. Yeah. Erkochafo, Erkochafo, Erkochafo, fai fai na parece. Sonaban esas guitarras eléctricas. ¡Buah! En fin, yo creo que sí que volverá así. A mí me ha gustado el disco. Es blues del desierto, es esa cosa que se hace por el norte de Mali, que bueno, llevamos muchos años diciendo que si el blues nació aquí, que si no, no lo sé, pero es muy fácil que sí. Bien, y Friquilla Electric, nos vamos al norte, nos vamos a Túnez, un grupo además que estuvo por aquí, por Zaragoza, en el ciclo de Bombo y Platillo, ya hace dos años, ya con la pandemia ya casi uno no tiene ya bien situados los conciertos, con esta mierda de intermedio que hemos tenido ahora y que seguimos teniendo, pero pues posiblemente para el 19, yo creo que fue. Friquilla Electric, ya han venido por aquí unas cuantas veces, también música del desierto, pero en este caso del Sáhara. Este disco que se llama La Islette et Boré, que puede traducirse como Noche de Locura, pues va sobre el canto Banga, que al revés de los cantos para exorcizar demonios o cosas raras, pues esto más bien al revés, lo que celebra es que estés poseído. Y bueno, pues aquí está Friquilla Electric para asegurarte la posesión. Esto se llama Mola Nefta. Friquilla Electric. Y bueno, no sé si estaréis poseídos o no estaréis poseídos, pero sí que invita a la posesión, por lo menos antes de cenar o después, en algunos casos, supongo. Bueno, nos vamos ahora a la República Democrática del Congo, esto que algunos llaman Congotronics, bandas como los Conan o Number One y compañía. Estos son los Casa y All Stars, una banda que tiene 25 miembros, lleva también un montón de tiempo en Kinshasa dando mal, y tienen disco de este año también, un trabajo que se llama Blood Ants Always Fly Together. Y bueno, pues vamos a inaugurarlo con este Olo, un A War Dance for Peace, una danza de la guerra para la paz, Kasai All Stars. Esas guitarras de Sucus, por supuesto, totalmente congoleñas. Y bueno, un disco que no invita más que a bailar. El fenómeno de la música de Kinshasa es curioso porque mezclan DJs con música tradicional, con música indie, a veces con, no sé, con heavy iba a decir, pero no, tampoco. Todo eso lo mezclan y sale pues una música absolutamente callejera, vital y alucinante, la verdad. Y vamos con otra muestra. Estos son Cococo, creo que se pronuncia así, y el disco se llama Fangola. Salió también pues hace, me parece que el año pasado. Y bueno, lo divertido de esta banda es que son un ejemplo del altruismo, pero no precisamente en punk. Ellos hacen sus instrumentos pues con cosas que cogen de la basura, pero lo que les sobra es actitud, y si no, escuchar este Licolo. Thank you. Pues estos eran Cococo, o Cococo, no sé muy bien cómo se pronuncia. Y también de Kinshasa, como Congo Día en Totila, o Totila, o algo así. El trabajo se llama 360 grados y aquí nos vamos a balancear un poco entre el sucus, la rumba africana y el sonido del jazz de Londres. Esto se llama Kinshasa Makambo. Oh, fumo, bonigo. Ah, se me trae. Último de buen fumo. Me la botas una vuelta más, te cometas tú. Oye, le doy muy macasi, ¿eh? Muy leche macasi. Ah, me lo como dicen en la piel mamá, ¿eh? Sí, sí, sí. Me escuchan una, ándele. Ándele, ¿eh? ¿Cuál papá Mayamba? Me muera papá Mayamba, le costó, ¿eh? Ándele, ¿eh? Me llegan a fianza, una para ir a un bumbo, ¿eh? Me la he visto, ándele, la puti, en la bala, bala, la lina, güey. Camu, sin la macasi. Diga uno, papu, ¿eh? Me he hecho sufrirte. Papu, si son niños, puti, le alale. Na kuti pena la wizi, no que tuana para pala, no que la me pasuca, no que como así cheque. Go papá na ina mamá iba quien nawala. Me papá na ya kufa. Mamá ya kufa. Papá ya kufa kala. Yes, mamá ya kufa kala. Mamá ya kufa. Kufa. Me mamá na sana papá no na ina matiki. Me kamu si na de la moni mo na wana de. La moni de la moni andele. Awe. Andele. Ari connecta yo. Ahí venga bien, senga kut na mbongo. Kinshasa Makambo. salinga pasi na mai na miso problème o eza na kata baba ma famille africaine spécialement na kata Congo eza pasi pona nini bongo penza pona Congo ezalaka soki mutu asali mosala mpona bana na ye akufi batata leki baye na batata kuluku na bakoko baye kobotola biloko nyonso bongo bango bakokai mpe kosala mpona ya bango bana mpe te bakokanisa ta bana batikali te bakobotola nyonso bakobotola mapango bakobotola bavoitire mais chose bizarre bandongwaka na biloko ya mongoi te tikela mwasi na ye na bana na ye nde problème mais basukaka kaka mabe mais oyebi ezokontinue kaka na makambo kaka kobotola mongoi te meme ezokota meme na makambo ya mabala bato mais kishasa makambo mais kishasa eza makambo nde kishasa yango yango tozovivre yango guvernema eza te loa eza te wana kutu koloba kutu te pasi tala siko andre nde aza wana yango bazobotabota na banzela avenir eza wana avenir afrika eza te avenir ya kongo eza te mais bango mo baza komitonga tala bana na bango nde bazolia kishasa makambo mais badondwaka na biloko ya mowei te a siko bato basalaka biloko ya bongo mpena mo vumu yo lobi nini mpena mais batika batika batikela batikela bana bawei batika mpo kishasa makambo Bien, si te has incorporado ahora, estás en Los Tres Cuervos en Radio Topo. Eso quiere decir que has pillado el 101.8 de tu dial FM o nos estás oyendo por streaming, quién sabe. Y estamos en un programa plenamente africano. Nos hemos estado balanceando entre Ghana, Mali, Congo y bueno, ahora nos vamos a Nigeria. Con Etuk Ubon y un disco que a mí me encanta, Africa Today, un trompetista que mete todas sus influencias, por supuesto, de todo esto que estaremos tratando hoy, de afrobeat, de jazz, de highlife, de combi, que las mezcla con el jazz y saca pues cosas tan interesantes como este Spiritual Chains. millions of Africans lies within us. See. The problems of our continent lies within us. See. The problems of our nation lies within us. See. We ought to solve our problems, let us be the change. We ought to be the change, that's the only solution. Estoy seguro que Fela está presidiendo desde el cielo del Afrobeat. Pedazo de canción, Spiritual Change, y esa trompeta de Tucubón que expresa todo. Bueno, nos volvemos a Mali. Mamadou Diabaté, que es, creo, sobrino de Toumani, y de hecho pues fue su maestro de Kora. En este caso un trabajo que se llama Yan Yan y que lleva pues dos músicos blancos, Jeff Land, bueno, blancos, un músico blanco, Jeff Land, y un músico pues no tan blanco porque es hindú, que es Bobby Singh, respectivamente en las guitarras, especialmente en el lap steel, en el caso de Jeff Land, y las tablas hindús, en el caso de Bobby Singh. Esto se llama Nigger Blues. Thank you. aspectos que tiene como algo hipnótico el tema en sí, este nivel blues. Te recuerda el blues del desierto, pero bueno, esa guitarra slide con una lave steel. Una lave steel es este tipo de guitarras que se tocan en el regazo, deslizando. No son como las steel guitars estas del country, se semejan más a las guitarras hawaianas, suelen ser también de maderas muy duras como las de Koa de Hawái, y bueno, pues se tocan pues eso con barrel neck. En fin, bueno, pues será el, creo que sobrino de Tumani Diabaté, y Tumani, que es un señor que le gusta mucho tocar la cora y tocarla todo el día, pues acaba de sacar también un disco ni más ni menos que con la Orquesta Sinfónica de Londres y él a la cora, ya puestos. El disco se llama Corolén y bueno, esto es un clásico de la música griot, un tema tradicional, se llama Mamadou Kanda Keita. Esto es Tumani Diabaté con la Orquesta Sinfónica de Londres. Thank you. Era Tumani con la Orquesta Sinfónica de Londres, ni más ni menos, y funciona. Este tipo de cosas a mí siempre me dan un poquito de miedo porque dices, uff, qué artificial que va a sonar esto, pero funciona. Tumani le mete lo que hay que meter, evidentemente. Bueno, nos vamos a Suecia, pero nos vamos a Suecia con Mickey Endoye. Mickey Endoye, pues es un intérprete de eso que se llama la kalimba, o también se llama el embira, el piano de pulgar, y desde hace tiempo pues vive en Suecia. Entonces ha hecho un trabajo donde se rodea de músicos noruegos y suecos, y bueno, se llama Tuki, y vamos a oír este Kalimba 6, donde pues podréis escuchar también teclados, saxofón y ese modesto instrumento que se llama la kalimba o la embira, que como dije el otro día, pues habréis visto por ahí en los tenderetes de estos señores morenos que venden cosas, que son pues como calabazas vaciadas que llevan esos cacharritos de metal que se tocan con los pulgares. Esto se llama kalimba 6. Thank you. Bueno, ahí estaba Miki Ndoye con ese atípico saxofón y esa atípica envira. No es muy normal encontrar discos de música de envira, que en este caso van vestidos de una manera pues bastante fusionera, pero pues en este caso sí. Bueno, y nos vamos ahora a Tanzania. Tanzania no es un país que solamos, sí que hemos ido algunas veces, pero no solemos ir tanto como vamos pues por la parte del Golfo de Guinea, claro, porque todos esos países tienen músicas que por aquí arriba se oyen bastante más. Este tipo de música se llama música gogo y en este caso el intérprete se llama Ensafiri Zawose, es el hijo de Otkue Zakose, su padre, que es un intérprete que iba muy ligado al sello aquel de Peter Gabriel de Real World, que pues como recordará alguno así más viejuno como yo, se dedicaban a hacer giras por los 80 y los 90, que fue un poco el auge por aquí arriba de estas músicas del mundo. Bueno, pues Okwue Zawose tiene este hijo, Ensafiri Zawose, que ha sacado pues este trabajo que se llama Ujamiaji, y donde, bueno, pues mezclado, como no, con otro tipo de música, se oye las raíces de su pueblo, del Wasagogo, y esta música gogo. En este caso, la canción se llama Tusufi Mahanga. Oh, Bueno, pues era Nsafiri Zagose desde Tanzania. Y nos vamos a ir ya despidiendo. Vamos a retomar una vieja costumbre que hace ya tiempo que no llevábamos a cabo. Más que nada, pues porque gracias a lo del toque de queda, pues no hemos podido estar emitiendo en directo a estas horas. Y bueno, uno lleva una gran alegría de poder hacerlo después de tanto tiempo. Y vamos con la canción para que David se vaya a dormir, por supuesto. Esa costumbre cuerva que lleva ya tantos años. Y vamos pues con una canción que le hemos puesto un montón de veces y que vamos a recuperar, como no. Y de paso, pues nos vamos a despedir hasta el martes que viene, deseándoos, como siempre, que no os cojáis lo que es vuestro, lo que no es vuestro, perdón, que seáis buenos y, bueno, menos buenos, eso ya al gusto, y que nos vemos el martes que viene, como no. Esto es Gogol Bordello y We Rise Again. Hasta luego, ser buenos. Wataka, wataka, here we come, ataka, taka, wataka, wataka, here we come. Wataka wataka here we come, ataka taka, wataka wataka here we come. We never give up on a philosopher's stone. I guess anything you wanna do, you gotta do it on your own. For a love of you, for a love of me, for a love of everyone who's yet to be free. Borders are scars on face of the planet. So heal away my alchemy man. Even atheist holds up the candle. We rise again. We rise again with a fistful of heart and a relic of future. What's that? We rise again with a fistful of heart and a relic of future. What's that? We rise again. Las fronteras divide solo que cicatrices. Que te engañe se roba tus raíces. Cuando más guerrero uno no puede rendirse. No dejes que tu dignidad nadie la pise. Borders are scars on face of the planet. So heal away my alchemy man. When even atheist holds up the candle, we gotta rise again. We rise again with a fistful of hearts and a relic of future. Wappa! We rise again with a fistful of hearts and a relic of future. Wataka wataka here we come, ataka taka. Wataka wataka here we come. Wataka wataka here we come, ataka taka. Wataka wataka here we come. For a heart and a relic of future.